bien con nuestros seres queridos y con nuestros no queridos, ¿eh? Porque vivimos en un mundo en el cual intercambiamos y hablamos y nos comunicamos con muchísima gente. Bueno, para una buena comunicación de tu parte, sea quien sea el receptor, pedirle al arcángel Gabriel que te ayude a comunicarte, a conectarte, a iluminarte, para que puedas decir palabras sanadoras, para que puedas decir la verdad, para que tus palabras sean reales, verdaderas, concretas, para que recibas también de parte de los demás palabras verdaderas, para que la comunicación fluya, para que podamos pasar momentos de armonía. Cuando vos estás en un lugar en donde ves que las cosas se están desarmonizando o ya están desarmonizadas, cuando llegás a un lugar en donde ves que falta alegría, falta optimismo, falta entusiasmo, falta salud, vos le podés pedir al arcángel Gabriel que descienda en ese lugar y se conecte con cada uno de los presentes. Y entonces vas a notar enseguida un cambio de sensación, vas a sentir la presencia de ese arcángel en lugar de sentir la presencia de la oscuridad. Muchas veces pasa que estamos en un lugar en que se va cargando y cargando y cargando con situaciones negativas y difíciles y complicadas, malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras, malas intenciones, o lo que fuere, ¿eh? O como digo yo en este momento, tanto desencuentro, ¿no? Que cada uno habla fanáticamente de los dos polos opuestos, ¿no? No hay, en la sociedad yo me cuento que no hay un intermedio, hay como un no y hay un sí, y lo demás en el medio no existe, y el no es enemigo del sí y el sí es enemigo del no. En todo está pasando en las familias, en las amistades, en lo social. Bueno, ojalá hoy que tomás contacto con el arcángel Gabriel, que por ahí ya tomaste contacto mil veces antes, pero hoy aproveches y lo hagas como hago yo, pedirle al arcángel Gabriel que mejore nuestra calidad de comunicación como seres humanos, que mejore nuestra calidad de comunicación como personas, pero también, no solamente como individuos, sino como sociedad. Que cada uno de nosotros pueda recordar el respeto por el otro y mantener el respeto por el otro. Y aunque sea una crítica, aunque sea algo que negativo que le tengas que decir, que sea hecho desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado. Que empecemos a comunicarnos como personas, ni siquiera como animales, porque si vos observás la comunicación entre los animales, salvo que sean de bandos diferentes y estén por un problema territorial, es muy amoroso la comunicación entre los animales, entre los hermanos, entre juegan, se conectan, entre los amigos, entre la manada, por decirlo así. El problema es cuando vienen intrusos que quieren romper esa manada, que ahí todos se ponen a favor de la situación. Bueno, nosotros ojalá en muchas cosas nos pareciéramos a los animales, ojalá en muchas cosas nos diéramos cuenta de que somos un grupo que nos tenemos que cuidar, porque el ser humano se tiene que cuidar y respetar el uno al otro. Hoy el arcángel Gabriel desciende para decirte, ¿necesitas armonía? Invócalo. ¿Necesitas serenidad? Invócalo. ¿Necesitas tener luz, claridad y entendimiento? Invócalo. La presencia del arcángel Gabriel en tu vida tendría que ser y va a ser cada vez más luminosa, la tenés que tener a diario. Nosotros este sábado, una de las cosas que vamos a aprender es a invocar a los ángeles y arcángeles para que en nuestro hogar haya esa luz, esa serenidad, esa tranquilidad. Ustedes saben que este sábado yo voy a dar un taller que es atípico en mí, porque por lo general siempre hablo de ángeles y de sanación. Este sábado también voy a hablar de ángeles y de sanación, pero desde un punto de vista diferente. Voy a hablar de estas personas que están muy angustiadas o que se sienten que hay energías diferentes en el hogar, que la casa está contaminada, no solamente energías negativas, a veces sienten presencias muy fuertes, a veces esas presencias, por más que reces y pidas, no se van, entonces trabajar, no digo desde la aceptación, invitarlos a comer, pero sí desde el respeto, y sí pedirle a los arcángeles que traigan luz por sobre la oscuridad. Y si en tu casa, después de hacer todo este trabajo que nosotros vamos a ver el próximo sábado, vas a ver cómo cambian las cosas. Primero porque uno a veces desde el miedo, desde el no conocer, o sea, desde el desconocimiento, desde lo que se dice, lo que se cuenta, desde el saber popular, ¿qué les pasa a nuestros hijos cuando les cuentan cuentos de cuando son chiquitos, ¿no? Ya cuando son grandes miran solos esas cosas y ni se asustan de nada. Pero de golpe cuando van a los campamentos y cuentan esa historia de miedo, después no pueden dormir, sienten ese ruido o ese, ven ese... Bueno, a veces nos pasa a nosotros que estamos en un estado de alerta y de angustia, que cuando aprendemos a que invocando a los ángeles en nuestro hogar o en donde sea podemos cambiar esa energía, podemos atraer la energía de la luz, y si esta energía que estaba dando vuelta a nuestro alrededor era algo de la oscuridad, saber que podemos sacarla, y si es algo de la luz, aceptarla. Porque muchas personas me dicen, no, porque yo no quiero hacer una limpieza en mi casa porque siempre viene a ayudarme mi abuelita que falleció y yo no quiero. No te confundas, porque hagas una oración de liberación y de limpieza no vas a echar a esos seres que te aman y te están cuidando. Porque te enojes con los ángeles o porque digas barbaridades en contra de ellos, no se van a ir de tu alrededor, no van a poder actuar de tu favor, pero van a estar igual. Entonces cuando uno hace cosas como liberar, como limpiar, está tocando el corazón de Dios, está poniendo oración en casa, está poniendo limpieza, purificación, sanación, con la mejor intención y con la mejor fe. Vamos a alejar todas esas energías, esos ruidos, esas cosas que no te dejan dormir, porque mucha gente pasa por situaciones incómodas, en su casa, en su trabajo o en donde sea. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer este sábado es aprender qué son determinadas señales, cómo modificarlas y cuáles tengo que bendecir. Ese es el trabajo fundamental de este sábado, es un taller intenso donde te voy a dar seguramente la oración para que puedas limpiar, seguramente no confirmo, voy a dar una oración para liberar, limpiar y sanar los hogares, a las personas que están en él, y para que si hay algún alma en pena, que pasa muchísimas veces, podamos tener la herramienta para hacer una oración de liberación o para elevar un alma que partió. Yo los espero este sábado, es un taller muy lindo, no lo voy a poder repetir, y le pido al arcángel Gabriel que nos ayude en la comunicación para que aquellas personas que sientan que, no, porque no va a ser un taller de miedo, esto quiero que los que nunca han venido se los aclaro, mi intención no es ni asustar, mi intención es ayudar, para que a partir de allí vos puedas tener herramientas para defenderte y para que no te sientas aislado, excluido en tu propio ambiente. Vamos a hablar muchísimo de los arcángeles, muchísimo de los ángeles, y te vas a llevar todas las oraciones y herramientas necesarias como para que tu hogar esté en armonía, para que tu vida esté en armonía. Cuando uno está incómodo en su casa, cuando uno está preocupado por la situación general del hogar, ¿qué hace? Empieza a dormir mal, a comer mal, a estar nervioso, y se empieza a generar una energía paralela, que por ahí no tiene nada que ver con la energía de ese ser o esa sensación que vos sentís en tu casa. Empieza el miedo, el comentario, lo que le pasó a uno, lo que le pasó al otro, y uno empieza a tener miedo de moverse, miedo de salir, miedo de estar, y empieza a rechazar las cosas lindas y simples de la vida, que es como estar en casa, en familia. Así que este sábado a las 4 de la tarde, por ahora vamos a estar en el barrio de Belgrano, después ya les iremos diciendo, bueno, prontito vamos a ir buscando un cambio, así que por ahora vamos a estar siempre en el lugar de Amenábar y Olazábal. Llámanos al 4789-9014, 4789-9014, allí te podés anotar para este taller, que es un taller revelador, sanador y purificador. Bueno, les estaba diciendo, y una cosa más que les quiero decir sobre el arcángel Gabriel, que viene a nuestras vidas a poner armonía, a ayudarnos a entender y a comprender situaciones. Él también puede ayudarte a comunicarte, puede ayudarte a recibir las noticias o aprender a escuchar, porque a veces nos pasa que hablamos y no escuchamos. A veces pasa que nos toca dar consejo, que nos toca acompañar a las personas y sentimos que ya no tenemos fuerzas. Bueno, pidiéndole ayuda al Arcángel Gabriel te puede dar esa fuerza que necesitas para poder seguir haciendo tu misión, trabajando en lo que te corresponde, en lo que te contiene. Yo veo que hay mucha gente que está alterada, nerviosa, angustiada. Bueno, para los terapeutas que necesitan a veces armarse de muchísima paciencia y más allá del profesionalismo y de las herramientas, una oración a Gabriel ayuda a que puedan estar más serenos, más en armonía, que puedan conectarse mejor desde lo que tienen que decir y ayudar al otro y no desde lo que a veces se piensa. El ser a veces, el ser ecuánime, el ser medido, cuesta, porque nos involucramos afectivamente con las personas con las que tenemos una relación laboral, comercial, profesional, la que fuere. Y muchas veces, como el mundo está alterado, nos vamos alterando. Yo veo lo que está pasando en la gente que está que maneja taxis, colectivos, que están en un estado de emoción, de angustia, la mayoría con problemas de ataque de pánico, de situaciones complicadas a nivel gastrointestinal. La preocupación los lleva al miedo, al ataque cardíaco, porque están con mucho dolor en el pecho, porque es ansiedad, angustia. Vos hablás con la gente y la gente tiene angustia, y a veces puede ser producto del temor. Y el temor a veces se genera, es una mala semilla que se siembra en nuestro corazón, y a partir de esa mala semilla germina cada vez más, una enorme situación de temor en nuestra vida. Entonces hay que empezar a tener las herramientas para decir, bueno, a ver, está bien, las cosas son así, pero yo, ¿puedo seguir trabajando? Sí. ¿Tengo que seguir alimentando a mi familia? Sí. ¿Tengo que seguir pagando la hipoteca? Sí. Entonces, tengo que seguir adelante. No es tan importante, le damos demasiada importancia a lo malo que nos puede suceder y no a lo bueno que nos está sucediendo. Nos conectamos desde un lugar de miedo, ¿no? Es como una histeria colectiva, el famoso inconsciente colectivo. Estamos todos esperando que algo suceda, vamos a generar que algo suceda. ¿Se acuerdan ese cuento que yo contaba hace muchísimos años? Que hace mucho que no lo cuento, así que lo voy a volver a contar. Que decían que una mañana una mamá estaba cocinando en su casa y sentía como una cosa rara en el ambiente. ¿Vieron cuando uno siente esa sensación? Entonces cuando vino su hijo, le dijo, hijo, algo raro va a pasar hoy en el pueblo porque tengo una rara sensación. El hijo se va, se encuentra con alguien que dice, ¿qué viste? Qué mal que está. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que algo raro va a pasar en el pueblo? Porque me lo dijo mi mamá, que nunca se equivoca. Algo malo va a pasar. Entonces esa otra persona se comunica con otro y así se van comunicando con otro y de golpe se empieza a correr la bola que ese día algo malo va a suceder en el pueblo. Y empiezan a tener temor y se empiezan a reunir y a preguntarse, che, pero vos sabés de algo, ¿hay algún problema? Hablemos con el pueblo vecino, ¿se está esperando algo? No sé, pero lo que sí sé es que algo malo va a pasar en el pueblo. Y así sucesivamente, entonces el carnicero dice, bueno, yo cierro la carnicería y me voy a mi casa porque si va a pasar algo malo, quiero estar con mi familia. Los hijos lo sacan del colegio, pues mira, me lo llevo porque algo malo va a pasar en el pueblo. Y así, tipo 4 de la tarde, en el pueblo ya estaban todos alterados y decían, bueno, si algo malo va a pasar en el pueblo, yo me voy. Y empiezan a irse hacia otro pueblo. Entonces quedaba vacío el pueblo, la gente se tropezaba para irse, se insultaban en la ruta porque los coches no avanzaban. Y entonces alguien dijo, che, ¿viste? Tenía razón, Doña Rosa, algo malo iba a pasar en el pueblo. Bueno, te lo conté a mi manera porque no, hace muchos años que no lo leo, pero la realidad es esa, a veces nos vamos haciendo carne de situaciones que pueden pasar o no pueden pasar. Que las cosas están mal y ve a andar al súper y te vas a dar cuenta. Que las cosas están diferentes. Que hay dos realidades. Es real. Pero ¿por qué no vivís la tuya? Bajá a tu casa. Pedile a Gabriel que en este instante te ubique en tu espacio. Vos mirá tu vida, mirá tus cosas. Vos podés, estás bien, ayudando a los demás, colaborando con la oración. Y dale, sigamos adelante. Y si rezamos, se puede modificar. Acuérdense ese escrito que está dando vueltas por internet, que es tan sanador, que dice que el secretario de Winston Churchill, cuando estaban bombardeando Inglaterra, sacó un comunicado a través de las radios diciendo que todo el pueblo se pusiera en oración a partir de las 8 de la noche para que cesara el bombardeo. Y el pueblo entero se sumó y cesó el bombardeo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es juntarnos a rezar y a pedir que mejoremos, que tengamos una vida mejor, que tengamos una casa mejor, un trabajo mejor, una familia completa, paz en nuestros corazones. Bueno, me voy a Los Ángeles y a los mensajes. No sin antes recordarte que este sábado yo te espero. Nos vamos yendo de nuestro lugarcito en Belgrano, así que prontito vamos a tener novedades, no sé bien cómo vamos a hacer, pero los talleres se van a pasar de 4 por mes, vamos a hacer 2 por mes, nos vamos a tratar de juntar para hacer cosas lindas como siempre. Primero nos vamos a Barcelona, nos vamos a ver a Lucio, a Sixto y a Lorena, y para ellos va el ángel de la serenidad. Aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Vamos a ver a Flavia en Campana. Y para ella viene el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Otra vez para España, a Torrevieja, para darle un beso enorme a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina. Y va para ellos el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para mi amiga Lucy de Pilar, que todos los programas ella nos acompaña, va el ángel de la claridad. Y aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Para Susana de Belgrano, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Estela de Olivos y su familia, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Tatiana, el ángel del talento. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Nilda de Padua, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Para Teresita Godoy de Versalles, que te mando un beso enorme para vos, va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios, pronto serán una realidad. Norma de Virrey del Pino, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, puedes confiar en tu decisión, estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará. No te detengas, estaré contigo. María de Libertad, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe,